La quiero más, la quiero más, la quiero más. Si la vida me da esa oportunidad, la quiero amar, la quiero amar, la quiero amar, la quiero más, la quiero amar. Si la vida me da la oportunidad, si me cambia el rumbo, a tu lado estaré. Porque la quiero más, la quiero más, la quiero más. A tu lado la quiero más. Las caricias y los besos que nos lleva el viento, como tu ser a tu lado, tu luz en despertar. Si la vida me da la oportunidad, la quiero más, la quiero más, la quiero más. Conquista.